belleza de este mundo, concentrada en un solo sorbo de vino. Tarde soleada de domingo, el sopor de la sobremesa y el cariño. Mi madre y mi padre, mis hermanos y hermanas, mis abuelos y mis hijos, mi perro y mis amigos. Y yo quisiera ser este puro vaso de vino, y que todos saborearan mi destino. Yo quisiera ser, fueras este vaso de vino, y beberte sorbo a sorbo en el camino. Concentrado en bocanadas de humo. Una mañanita cualquiera, un fuego, una ceremonia, tu sonrisa fresca. Los que fueron, los que vienen, los perdidos y encontrados, los amados, los olvidados, y tú que estás a mi lado. Y yo quisiera ser este sagrado tabaco, y en el humo volver a ser uno con mis hermanos. Yo quisiera que fuera sagrado tabaco, y elevarme contigo muy despacio. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando de la fiesta de Radio Tepoztlán. Los dejamos con la Santa Rumba y con María.